Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Presidente de Marvel quiere que los Oscars reconozcan a No Way Home. Bridgerton revela fecha de estreno de su segunda temporada. Kanye West dona 4.000 juguetes a la colecta de juguetes en Chicago. El regalo de Cardi B a su esposo, que es el mejor y el peor regalo del mundo. Joan Manuel Serrat, homenaje en cumpleaños y su retiro de los escenarios. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.